Y mujer, mi voz no maldiga, y a tu hombre no mofrates. Si no huyes más angustia, no desates. Ay, imprudente, contigo he sido hablando. Dime, Dea, ¿por qué Dios placer procura al ver caer al infiel por quien vivimos? Si calmas tu aprensión, calmo la mía. Sabe que hace poco, mientras en mi casa la limpieza y la comida hacía, un pregonero anunciaba a la masa noticias varias en medio de la tarde. De este supe que se cometió un crimen en las calles del norte con gran alarde, pues por la víctima varias personas gimen ante el porvenir que sin él perdieron. Pero este solo no marchó al Hades, pues en su auto guardias le defendieron. Y si algunos sufren enfermedades, aún heridos otros se dieron su vida. En total cuatro por vengar a su hombre, pues la muerte ronda si venganza anida. Mas ahora pido a Dios mi voz no te asombre, hasta el desespero pues callar no puedo. Angustia, no desates. Ay, imprudente, contigo he sido hablando. Dime, Dea, ¿por qué Dios placer procura al ver caer al infiel por quien vivimos? Si calmas tu aprensión, calmo la mía. Sabe que hace poco, mientras en mi casa la limpieza y la comida hacía, un pregonero anunciaba a la masa noticias varias en medio de las tardes. De este supe que se cometió un crimen en las calles del norte con gran alarde, pues por la víctima varias personas gimen ante el porvenir que sin él perdieron. Pero este solo no marchó al Hades, pues en su auto guardias le defendieron. Y si algunos sufren enfermedades, aún heridos otros se dieron su vida. En total cuatro por vengar a su hombre, pues la muerte ronda si venganza anida. Mas ahora pido a Dios mi voz no te asombre, hasta el desespero pues callar no puedo. Ay, mujer,